Quisiera pedir a través de ustedes que en los locales se les dé facilidad a los adultos mayores, que ojalá los pongan en el piso de abajo, que la gente les ayude, que los lleve, que les tengan asientos donde puedan estar. Así que no nos olvidemos que una gran masa de nuestra gente son adultos mayores que merecen nuestro respeto, así que les pido por favor que les dé facilidad.